Él es un divo y es re divo. Es como el recontra vale. Es más de más que es el, más divo que es más divo vos que sos el recontra vale. Lucio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, tirando vos, ¿no? Sí, un poco. Pero bueno, ayer embocando, por lo menos. ¿Qué último cuarto que metiste, Sí, sí, el último cuarto bien, pero creo que bueno, entre todos sacamos el partido adelante. Si bien tuvimos casi todo el partido abajo, lo pudimos remontar y por suerte lo pudimos ganar. Digo porque estamos hablando con Lucio Redivo, la gran figura de anoche en la victoria de Bahía Basket 73-69 frente a Quimsa. Digo esto, Lucio, porque entrar 10 puntos abajo y que enfrente esté Quimsa, aunque estén de local ustedes, siempre es complicado. Sí, sí, obviamente. Un equipo que está perdiendo arriba, con muy buenos jugadores, y bueno, obviamente nosotros necesitábamos ganar, tratar de seguir haciéndonos fuerte de local. Ellos son un equipo que tiene gol en todas las posiciones, y bueno, por suerte corriendo con intensidad y creo que con muy buen juego de equipo a lo último lo pudimos sacar adelante, que es lo importante. ¿Y cómo fue ese último cuarto, Lucio? Entrar teniendo en cuenta cómo venía tu noche y cómo terminó siendo una noche sumamente productiva. No solamente desde tu producción individual, sino que le sirvió y mucho al equipo para pasar al frente, para dar vuelta a la historia frente a Quimsa. ¿Cómo fue el momento en el que se dejó de lado esos tres cuartos no tan buenos que habías tenido en el arranque del partido y que se cristalizó en un goleo extraordinario, colectivamente hablando, para el equipo que terminás anotando 20 de los 23 de Weber en el último periodo? Sí, muchas veces soy el que más tira o uno de los que más tira, siempre que estoy en la cancha quizás me piden eso, que tome, siempre que sean buenos tiros que los tome, y bueno, creo que siempre con esa misma mentalidad, ¿no? Salí en el último, ya venía errando, como vos dijiste, en los primeros tres cuartos, y después en el último me entraban las dos primeras, y bueno, después empecé a salir a tirar y empezó a entrar, ¿no? Todo producto de la buena defensa que hicimos atrás, y obviamente después, como me hizo mi compañero, como me cortinan el pase justo para que pueda tirar solo, yo, bueno, salía y tiraba, si bien creo que el triple de Jamal, faltando, que nos puso uno faltando segundos, fue clave, ¿no? Los mayores, creo que los tres mayores que tenemos en el equipo, cuando tienen que aparecer, aparecen en los momentos clave y nos dan esa cuota de suerte para después poder ganar los partidos. Y qué formidable, Lucio, cómo puede cambiar la historia de un jugador con tres cuartos que tal vez desde la producción individual no habían sido buenos, y sí, en un cuarto terminar rompiendo la historia y el partido, y más teniendo en cuenta que, a ver, tampoco quiero dejar de lado que le ganaron al último campeón y que cosecharon su victoria número 15, ¿cómo, en el Osvaldo Casanova? El último campeón aparte, ¿no? Sí, sí, como te decía, el último campeón, un buen equipo con jugadores en todas las posiciones, creo que bueno, es importante para nosotros seguir ganando de local y hacer el juego como hicimos, y bueno, obviamente muy contento por eso, muy contento por el equipo, y ahora al seguir adelante pues se vienen dos finales más y después playoff. ¿Se aliviaron a partir de garantizarse el playoff? ¿Cómo? No escuché, perdón. Digo, si se alivió el equipo de alguna manera a partir de garantizarse jugar playoff por campeonato. Nada, creo que... O sea, vos notás que siguieron de la misma manera, que no se alteró, sí, sí, al menos. La forma de jugar, no digo, pero sí sentirse un poco más aliviado, con menos presiones. Sí, eso sí. Un poco más de confianza. Sí, sí, siempre con mucha confianza, entre todos nos apoyamos. Obviamente, creo que presiones no, nosotros entramos y tratamos de disfrutar del juego, ¿no? Al menos eso es lo que nos piden, tratar de siempre competir y hacerlo al máximo de nuestras posibilidades. Creo que lo hacemos siempre así. Obviamente es un alivio saber que está adentro, pero creo que nosotros no podemos relajar, tenemos que ir partido a partido. Ahora pensar en el próximo que es Peñarol y jugarlo como una final, porque más allá de todo, de que entramos, nosotros tenemos que seguir ganando, a ver si podemos subir algún puesto más, y si no, quedaremos como estamos, pero tenemos que seguir ganando, seguir sumando cosas para el equipo. Todavía quedan 2 semanas para que se termine esta etapa antes de los playoffs, y tenemos que entrenar a full y salir con todos estos 2 partidos para tratar de ganarlo. Estamos hablando con Lucio Redivo, una de las figuras del partido de anoche, o la figura del partido de anoche, buena victoria de Bahía Basket, que está haciendo una muy buena campaña con un récord de 54 partidos, 30 victorias, 24 derrotas, en la cuarta colocación, yendo a buscar ese tercer puesto. Lucio, ¿qué te pide Sebastián? ¿Y qué responsabilidades te da? Porque vemos en los partidos, en el caso de ayer y en muchos partidos, que es como que tenés más licencia quizás que otros compañeros tuyos. ¿Te da total libertad para que vos puedas resolver en ofensiva? Sí, creo que mientras que sean tiros como cualquiera tiene libertad, ¿no? Quizás ayer tiré un par de tiros apresurado, mal tirado, y bueno, obviamente cuando agarrás ese tipo de tiros, el otro equipo hace un contraataque o te lo paga con un doble, ¿no? Y pero nada, no, creo que Sepo siempre, mientras sean buenos tiros, deja que cualquiera tire sus tiros. A mí, mientras sean buenos tiros, nunca me dice nada, es lo que me pide, y obviamente también lo que me pide es que esté firme atrás, porque creo que siendo el que más tira, como decía, o uno de los que más tira, tengo que estar muy concentrado atrás también, ¿no? ¿Y en qué cosas mejoraste en tu juego? ¿Qué cosas crees que te faltan, ¿no? Vos sos un escolta nato, ¿no? ¿O sentís jugar en la posición del base? Nada, obviamente si presiono en el base, creo que la puedo llevar un par de veces, no tengo problema, pero nada, creo, me faltan muchas cosas para mejorar, pero voy poco a poco, lo estoy entrenando tanto con Sepo como con el cuerpo técnico, mis compañeros que me ayudan, todos los entrenamientos son intensos y eso hace mejor a uno, mejora el equipo y mejora uno individualmente, y obviamente cuando entreno con Pepe me ayuda mucho también, pero a mejorar me faltan muchas cosas, pero bueno, creo que venimos bien, el equipo está ganando y eso es importante. Desde la llegada de Johnson, se ve otro desarrollo en el juego, naturalmente les ha dado una mano enorme, un jugador de muchísima categoría, Lucio, hablamos de Anthony Johnson. Sí, Anthony, es un jugador tremendo que absorbe mucho el juego, obviamente nos deja más espacio para jugar a nosotros, porque uno contra uno muchas veces se lo lleva cualquiera para adentro, y tienen que doblar o tienen que cerrar o estar pendiente siempre de él o de lo que hace, y quedamos más libres nosotros para jugar, y bueno, y después atrás agarra rebote, cuando se nos escapan las marcas aparece él para tapar, es de gran ayuda, y sin duda todos los partidos rinde, todos los partidos hace algo, puntos, rebotes, ayudas, y obviamente muy contento por eso y por él y por el bien del equipo, ¿no? Porque ayuda al equipo a ganar. Lucio, te hago la última y ya te dejamos y te agradecemos por el tiempo. ¿Cuál es el techo de este equipo? ¿Llegó al techo en esta temporada? ¿Todavía puede seguir creciendo y mucho? ¿Puede dar un batacazo en playoff? Nada, creo que el techo no lo podemos nosotros, ¿no? Nosotros creo que todavía tenemos cosas por mejorar, pero obviamente vamos a salir con todo y a tratar de dejar todo hasta el final. Nosotros tenemos que ir mejorando de a poco, todavía falta, como te decía, estas 2 semanas que nos quedan, entre ellos 2 partidos, tenemos que entrenar a full, que seguir mejorando cosas para llegar de la mejor manera a los playoffs, y y bueno, darlo todo hasta que entremos ahí. Lucio Redivo, buena actuación anoche, buena victoria de Bahía Basket sobre 15-73-69, Redivo 25, gran actuación en el último cuarto, Johnson 11-7, Levy 8-9 rebote, Gastón, Willan, que se anotó en varios rubros, 7 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 3 recuperos, en Kimsa Jackson con 15 y 11 rebotes, Lucas Pérez con 11 y Tintoreri 12 y 4 rebotes. Te agradecemos mucho el tiempo, te felicitamos por este presente tuyo y por sobre todas las cosas el presente de Bahía Basket, que sumó su 16ª victoria en condición de local. Un abrazo enorme y a seguir peleándola y a crecer, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un abrazo y saludos. Chao, Lucio. La palabra de Lucio Redivo pasó por los micrófonos de Uno Contra Uno Radio, en el aire de AM570 en Radio Argentina. Decíamos, buena victoria de Atenas. También